Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una tarde más a este espacio de Es lo que hay, Sanse, en Radio Utopía. Pero no es una tarde más porque es la de hoy, es justamente la de hoy, 20 de abril de 2026, única y en directo, desde el 107.8 de la FM. Hasta las 8 de la tarde aquí estaremos para ofreceros información de interés, darle espacio a la crítica, a la opinión, a la cultura, a la poesía. Y si alguna vez tenéis algo que contarnos, no dudéis en llamarnos, que nosotros somos muy pesados en insistir. Solo tenéis que marcar el 911-63-7725. Cuando quieras, Luismi. Andalucía, levántate brava, que cacereños y pacenses ya tienen su motosierra. Consejería de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, inédita, inaudito. Aplausos, ya tiene gobierno Extremadura. En Córdoba, Tulia se levanta temprano, tiene una cita en el juzgado. Hacía 3 días había denunciado a su marido por malos tratos. Una orden de alejamiento y la protección del sistema Biogen la mantenían tranquila. Eran las 9 de la mañana. Tulia, valiente, baja las escaleras hacia el portal que no pudo traspasar. Él la esperaba machete en mano, arma física del odio y la muerte, y el machismo, el fascismo, en la raíz. En la misma mañana, Nedal, de 8 años, juega entre escombros y disparos en Gaza. Laila, de 10, corre hacia un improvisado refugio en Beirut. Zara, secuestrada hasta los ojos a sus 15, no recorre las calles de Kabul. Y Manel, desde la precariedad y la penumbra forzada de La Habana Vieja, nos pide un abrazo en medio del vendaval. Tiempos de ciclones y bárbaros, de tornados y salvajes, de huracanes y bestias, de ventarrones y monstruos que no conocen la calma ni el remanso. En aguas procelosas se amarra la esperanza a bordo de flotillas, resistencias rumbo a resistencias inconcebibles, que buscan abrazos entre la destrucción. Porque el abrazo cobija, sostiene, reconforta, protege, acompaña, nos recuerda que no estamos solos y que piel con piel somos refugio. Refugio imprescindible, abrigo ante la glaciación inhumana, resistencia, red. Hay rex pública que te anhelo, que me ampare, que celebro. Viva tu abrazo, viva la paz y viva la república. Buenas tardes, comenzamos. Bueno, pues empezamos este espacio de información local con una de las noticias más importantes de cualquier municipio, y es la aprobación de las cuentas públicas, de los presupuestos municipales. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, sin presupuestos desde 2024, aprobó los correspondientes a 2026 el pasado 9 de abril, con cerca de 6 meses más de retraso. Las cuentas públicas son uno de los principales hitos de la acción de gobierno de los municipios y de cualquier institución. Suponen el instrumento fundamental para la planificación del territorio, el funcionamiento de los servicios públicos o el funcionamiento de la propia institución en cada ejercicio anual. San Sebastián de los Reyes ha aprobado unas cuentas que ascienden a 110 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 7% respecto a las aprobadas en 2024. Estas cuentas públicas han sido aprobadas por el Partido Popular y los votos de los dos concejales tránsfugas de Vox. El resto de representantes y fuerzas políticas del Ayuntamiento votaron en contra. Buenas tardes. Tenemos al teléfono a Marcos Zurita, concejal de Hacienda de San Sebastián de los Reyes y segundo teniente de alcalde. Buenas tardes, Marcos. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, ante todo, darte las gracias por atendernos muy amablemente, como siempre. Y bueno, os ya ha comentado Begoña que por fin, después de un año de no haber tenido presupuestos, el 9 de abril se acaba de aprobar los correspondientes al año 2026. Quería preguntarte en concreto a qué se debe, teniendo mayoría como habéis tenido siempre, ¿no? Prácticamente siempre, aunque no tengáis la absoluta, se haya tenido que demorar la aprobación de 2025 y la aprobación para 2026. Yo creo que la noticia importante es que tenemos unos nuevos presupuestos, ¿no?, para el 2026, que es el fruto del consenso con todos los vecinos y en el cual vamos a consolidar San Sebastián de los Reyes como una ciudad de futuro y una ciudad pionera, ¿no? Estamos pues sentando las bases para dar la necesidad a corto, a medio y a largo plazo. Yo creo que esa es la noticia importante. Alcobendas, como tú sabes perfectamente, tiene unos 120.000 habitantes y Sansei tiene ya unos 102.000 habitantes. Es decir, que la población viene a ser ya muy parecida a una localidad con la otra. Sin embargo, el presupuesto de Alcobendas asciende a 250 millones y el de Sansei a 110, casi más del doble. ¿Tú crees que es suficiente para acometer las necesidades de la población este presupuesto que habéis aprobado ahora? Sí, claro, al final hemos hecho un presupuesto muy ajustado a la realidad en criterios de eficiencia y eficacia y viendo todas las necesidades que tienen los vecinos y lo que vamos y que da cobertura a todo lo que nos han ido proponiendo. ¿Cómo se conjugan los ingresos a la baja por presión fiscal de lo que hacéis gala vosotros y la mejora de los servicios públicos? Pues nosotros cuando llegamos al gobierno apostamos por los bajos impuestos. Es verdad que nosotros hemos estado persiguiendo lo que es el fraude fiscal, ¿no? Cuando llegamos casi se llegaba a los 700.000 euros y ahora estamos recaudando en estos por estos ingresos 3.700.000. Aquí lo que no estamos metiendo la mano es en el bolsillo del contribuyente, sino de manera justa que tenga que pagar impuestos, tenga que pagarlos como todos los vecinos. Según las noticias que tenemos, habéis dedicado este año 2026 9 millones de euros para medio ambiente y quería preguntarte, tenemos pendientes de tantísimos años el poder disfrutar del Parque de la Marina, si tenéis previsto alguna actuación para que los vecinos por fin podamos disfrutar del parque. Claro, además es que el Parque de la Marina es uno de los proyectos centrales de lo que es el proyecto EDIM, ¿no? Al final hemos obtenido una subvención muy cuantiosa de la Unión Europea y esto también lo que nos hace ver es que San Sebastián de los Reyes está en el mapa en el ámbito europeo y de ahí que hayamos recibido estos fondos para poder potenciar este proyecto. Es decir, que con esos 9 millones no vais a aplicar nada al Parque de la Marina. No estoy diciendo que no vayamos a dedicar nada al Parque de la Marina. Al final, cuando te dan una subvención, tienes que conjugarlo con fondos propios. Y claro que vamos a dedicar dinero al Parque de la Marina. Este año no. Estoy comentando que sí, que es un proyecto que tenemos de EDIL y que es de cofinanciación. Entonces, al final, nosotros sí que vamos a invertir en la Marina. Vale. También dedicáis, según los informes que tengo, 4 millones de euros para renovación y mejora de las instalaciones educativas. ¿Qué actuaciones tiene previsto acometer el Ayuntamiento en esta materia? Pues eso al final estamos inmersos en un plan de renovación de lo que son de actuaciones en los colegios públicos, que al final esto lo va valorando la Concejalía de Educación y con mantenimiento al final nos ponemos en contacto con los colegios y vamos priorizando. ¿Pero no tenéis alguna actuación estrella en algún colegio, en algún centro? Es decir, es que este centro está tan mal que vamos a acometer esta reforma, esta mejora. ¿No tenéis un proyecto estrella en este aspecto? Al final, yo creo que el proyecto estrella mejor es el que vamos a ir dando todas las necesidades y solventando las necesidades que nos van dando en todos los colegios públicos. No podemos centrarnos en uno, sino que tenemos que irnos centrando en qué son las... O sea, tenemos que priorizar entre todos los vecinos. No hay vecinos de primera y de segunda, sino tenemos que atender las necesidades más latentes. Según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, San se figura a la cola en cuanto a gasto por habitante para en la materia de servicios sociales. La media nacional está en 106,48 euros por habitante y San se aplica 41 euros. Unos 4 millones de euros en 2025 habéis dedicado a becas, soledad no deseada y atención directa. ¿Cuánto dinero vais a aplicar en el 2026 a este capítulo tan importante? Yo creo que al final servicios sociales es un servicio muy importante en el cual hay que potenciar. Tenemos en políticas sociales, vamos a aumentar un 2%, vamos a aumentar lo que es el nuevo contrato de asistencia y de comida a domicilio, porque creemos que es un servicio muy importante. Y además uno de los puntos clave es que vamos a aumentar la plantilla de servicios sociales, que venía congelada desde el 2009, y ya por aquí han pasado gobiernos de izquierdas que han abogado por los servicios sociales y desde ese momento no se han ampliado la plantilla. Entonces yo creo que es uno de los indicadores que nosotros apostamos por los servicios sociales. Según la OCU, en cuanto a limpieza, en San Sebastián de los Reyes es de las cuatro últimas peores ciudades, con Alicante, Palma y Sevilla, las cuatro peores ciudades de España en cuanto a materia de limpieza. Sin embargo, le aplicáis este año 13 millones de euros, que es un aumento de más 16%. ¿En qué puesto creéis que nos va a situar entonces con esta inversión? Los datos de que somos del cuarto municipio más sucio a nivel de España, yo creo que es un ranking que viene dado de cuando gobernaba el anterior equipo de gobierno. Nosotros estamos implementando nueva maquinaria, estamos haciendo todos los esfuerzos para que San Sebastián de los Reyes pase a ser una de las ciudades más limpias, pero claro, eso pasa por invertir en limpieza, y por eso lo estamos haciendo, estamos tomando las medidas. ¿Que falta mucho por hacer? Sí, pero que estamos en las vías de conseguirlo, no quepa ninguna duda. Bueno, ya por mi parte, para terminar y darte las gracias, Marcos, ¿Cuánto dinero va a adjudicar el Ayuntamiento de Sanse este año para el tema tan delicado y tan grave como es la vivienda en Sanse? En San Sebastián de los Reyes estamos inmersos en aumentar lo que es la vivienda pública, ¿no? Y por eso, nada más llegar a San Sebastián de los Reyes, eso fue una de las prioridades, y por fin hemos podido desatascar un desarrollo tan importante como ha sido Cerro del Baile, que ha habido años que ha estado parado. Ha sido este gobierno el que la ha desatascado, ¿no? Con 3.600 viviendas, de las cuales 1.200 van a ser municipales, con otros proyectos de la MSV, como van a ser las 68 viviendas que queremos poner en marcha en calle Severo Ochoa, con otras tantas en la calle Orense o el proyecto de la calle Graneros, ¿no? Entonces yo creo que San Sebastián de los Reyes ha pensado en la vivienda pública y en eso estamos trabajando. Pues como siempre, Marco, muchísimas gracias por atendernos y os deseo suerte para que podáis acometer todos estos proyectos. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues acabamos de escuchar la voz del Gobierno del Partido Popular, al quien agradecemos, la verdad es que siempre que les pedimos poderles preguntar, siempre nos dicen que sí, eso es algo que hay que agradecer. Bueno, pues acabamos de escucharles a ellos y ahora vamos a escuchar a otras voces, otras visiones que se opusieron a estas cuentas públicas. Como hemos dicho, las cuentas fueron aprobadas, los presupuestos, por el Partido Popular y los dos concejales tránsfugas de Vox, y el resto de la corporación votó en contra. Una de esas voces fue Más Madrid, Más Madrid Sanse, y tenemos esta tarde con nosotros a Ángela Millán, su portavoz. Ángela, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, tratando de saber un poco qué es lo que ha pasado con una cosa tan importante como son las cuentas públicas, y sobre todo cuando llevábamos sin presupuestos desde 2024. ¿Son tan idílicas estas cuentas como dice el Partido Popular? En absoluto. Son unas cuentas idílicas para el Partido Popular y para los intereses partidistas y electoralistas del gobierno de Sánchez, pero desde luego son unas cuentas que dejan nítidamente claro que el Partido Popular de la señora Fernández carece de proyecto para nuestra ciudad, más allá de lo que pueda obtener, como digo, de rédito partidista y electoral para su formación. Están completamente alejadas y despegadas de la realidad de Sánchez y de las necesidades y urgencias que tenemos las vecinas y vecinos de nuestra ciudad. El discurso del Partido Popular en el pleno de presupuestos, aséptico desde el punto de vista político, se ciñeron a la parte técnica, que ahora hablamos de eso también si queréis, porque como tú has dicho muy bien, Begoña, tenían la cosa hecha gracias al voto de los dos tránsfugas de Vox, al que hay que recordar que la señora Fernández, bueno, para ellos estableció hace ya un tiempo unos pagos significativos por asistencia a comisiones, a plenos extraordinarios. Básicamente, pues bueno, se han construido la mayoría absoluta que necesitan pagando con dinero público de todas y todos a estas dos personas. Pero, Ángela, ¿cuáles son los recursos que destina este presupuesto, que es un presupuesto importante, es el último de la legislatura? Probablemente no creo que vayan a poder presentar unas cuentas a final de año otra vez. ¿Qué soluciones ofrecen a los principales problemas de Sanse, a la vivienda, a los servicios sociales, que nos dicen que los van a incrementar en un 2%, a la educación, a la cultura? Pues soluciones no ponen sobre la mesa ninguna. Como tú muy bien decías, el principal problema, yo creo que estaremos todas de acuerdo, que tiene a día de hoy San Sebastián de los Reyes, es el de la vivienda, el del problema de acceso al derecho a una vivienda. Bien, pues en una situación como esta, en un contexto como este, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes va a destinar un 70% menos en inversión en vivienda pública de lo que había hecho en 2024. La MSV, la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, una empresa pública que debería estar trabajando en que Sanse se dote de un parque de vivienda pública de verdad accesible, que garantice el acceso a la vivienda a los vecinos y vecinas, pues se ve drásticamente recortado. Y esto yo tuve oportunidad de decírselo al Partido Popular en el Pleno, y es que, bueno, no se atreven a dar el cerrojazo a la MSV por una cuestión del qué dirán, que es lo que principalmente a ellos más les preocupa, pero de facto es una empresa municipal que está inactiva. El propio informe del interventor, un informe técnico de un funcionario, dice que en el pasado año, en el 2025, la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda no ejecutó ni un solo contrato. Es decir, cuanta más políticas públicas de vivienda hacen falta, cuando más vivienda pública hace falta para que todas y todos podamos seguir viviendo en Sanse y desarrollar nuestro proyecto de vida aquí, el Partido Popular viene con la tijera y de facto deja a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, si me permites la expresión, herida de muerte, por no decir muerta. ¿Con los servicios sociales? Bueno, sí, los incrementan. Es ridículo el incremento que han planteado en nuestros presupuestos para 2026, y lo cierto y verdad es que nos situamos en el puesto 22 a la cola de ciudades de España que destinan más dinero público a los servicios sociales. La memoria de servicios sociales de 2025 además nos muestra que tenemos un problema de cronificación de los casos de vulnerabilidad de personas, vecinos y vecinas que cada vez tienen más difícil vivir en nuestra ciudad, y ahí los servicios sociales del Partido Popular ni están ni se les espera. Como digo, es un incremento de maquillaje. Basta con reseñar que, bueno, mencionabas tú otras políticas de Goña como cultura, como sanidad, como educación. Basta decir, yo creo que esto deja muy claro cuál es el modelo del Partido Popular, que se ha incrementado de manera notable el presupuesto en festejos, que alcanza los 3 millones de euros, que es lo mismo que se va a destinar a discapacidad, juventud, infancia, mayores e igualdad. Yo creo que con esto se ha dicho todo. Los presupuestos es un momento importantísimo del mandato, donde queda claro cuál es el proyecto de ciudad de un equipo de gobierno, y el Partido Popular, como decía al principio, está gobernando para sí mismo. Entonces, ¿dónde envían dónde mandan el dinero? Los recursos son 110 millones de euros. Bueno, pues básicamente son unos presupuestos confeccionados para que el ayuntamiento siga en marcha, sin más. Se han incrementado notablemente, como digo, la partida en festejos, cosa que tampoco nos sorprende. Ya ocurrió en 2024, después de que el PP desde la oposición criticara con razón al anterior equipo de gobierno por el dispendio que se hacía de dinero público en festejos. Bueno, pues estos han llegado y es un veo lo tuyo y subo dos, si me permites una expresión un tanto coloquial. Se incrementa en seguridad también, haciendo creer o creando una falsa imagen de que Sánchez tiene un problema con la seguridad. Bueno, pues mucho gasto en cámaras de seguridad, pero claro, como les decía yo también en el propio pleno, es que la seguridad en San Sebastián de los Reyes, que no está en entredicho en los términos en que lo entendemos, la seguridad pasa porque la gente tenga un techo bajo el que vivir. Y de esto se han desentendido completamente. Ya no solo no desarrollando políticas públicas de vivienda, sino que además, recordemos, el patrimonio de San Sebastián de los Reyes merma de un año para otro con el regalo de parcelas públicas de nuestro municipio a la Comunidad de Madrid para que la señora Ayuso y compañía pues sigan haciendo negocietes con fondos de inversión, ideas felices, entiéndase la ironía, como la del Plan Vida. Bueno, a ese respecto creo que se ha producido una pequeñita conquista, y es que hace 2 meses se pretendía ceder el uso de esa parcela a la Comunidad de Madrid en Tempranales para construir un instituto, pero no había garantías de que fuera a haber gestión pública de ese centro. Y bueno, afortunadamente parece ser que el Partido Popular lo ha reconsiderado y ahora se garantiza la gestión pública, al menos durante 30 años. Pero hay una cosa que me ha parecido curiosa, Ángela. Lo que antes era una cesión de uso, en estos momentos el acuerdo supone una cesión de la propiedad de la parcela. Es decir, ese suelo que es de San Sebastián de los Reyes pasa a ser titularidad de la Comunidad de Madrid. San Sebastián de los Reyes lo pierde. Así es, la Comunidad de Madrid, y esto así nos lo ha trasladado el propio equipo de gobierno, puso sobre la mesa nítidamente claro a este ayuntamiento que la parcela debía ser cedida su propiedad, como bien decís tú, y que si no, no había instituto. El Partido Popular de Sánchez, en estos 3 años que llevamos de mandato, ha dado ya sobradas muestras de que entre defender los intereses y los derechos de los vecinos y vecinas de Sánchez o hacer piruetas para no incomodar a su jefa en Madrid, al PP de la Comunidad de Madrid, elige sistemáticamente lo segundo. Nosotros se lo dijimos al teniente de alcalde, a don Diego Domingo García, con respecto al tema de la parcela de Tempranales. Nosotras ya en febrero, desde el minuto cero, pusimos sobre la mesa una enmienda donde exigíamos que quedara nítidamente escrito, negro sobre blanco, que ese instituto iba a ser 100% público. Porque claro, ya sabemos las políticas del Partido Popular de la Comunidad de Madrid con el suelo y las cosas que es capaz de hacer con él. Bien, nosotras lo exigimos. En ese momento el Partido Popular se negó a dejar por escrito esta aclaración o esta exigencia, que entendíamos que era imprescindible para poder continuar. Lo han reconsiderado, yo lo llamaría que es una verdadera recogida de cable, porque yo creo que ni ellos mismos se fían de lo que pueda hacer el Partido Popular con una parcela. Y nosotros se lo dijimos, sabemos que Sánchez necesita un instituto, lo necesita además con urgencia, y por eso decidimos no bloquear la cesión de esa parcela con esa cláusula incluida que conseguimos que el Partido Popular incluyera, garantizando que el centro tiene que ser público y de gestión directa. Pero, bueno, es una recogida de cable, como digo, que llega tarde y llega mal porque se hace a costa de efectivamente ceder la titularidad, la propiedad de una parcela. Es cierto que todos los institutos que tiene SANSE se han construido así, cediendo una parcela, la propiedad de una parcela, a la Comunidad de Madrid. En este caso no es distinto, pero es el propio equipo de gobierno de la señora Fernández el que, bueno, explora otras vías y considera que la cesión del uso de la parcela era suficiente. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues la Comunidad de Madrid les chantajea y el Partido Popular de la señora Fernández, que es débil con respecto a la Comunidad de Madrid, cede al chantaje. No es lo ideal, pero bueno, entendemos que, visto cómo era el panorama hace escasos dos meses, en el mes de febrero, arrebatarle al Partido Popular esa cláusula que garantiza que el centro será al menos durante 30 años público y de gestión directa, dado como estaba planteado inicialmente, pues bueno, es una victoria que nos deja un sabor agridulce, pero bueno, que nos garantiza ese centro público durante al menos 30 años y desde luego vamos a estar vigilantes para que sea. Ángela, una última cuestión. Sabemos lo que las organizaciones políticas estáis diciendo sobre los presupuestos, pero yo sé que en el Pleno se ha hablado bastante de lo que dicen los técnicos municipales, los habilitados nacionales, sobre las cuentas públicas, sobre lo que supone la gestión del gobierno. Cuéntanos, ¿qué dicen? Bueno, el informe del interventor es bastante gráfico. Yo creo que un equipo de gobierno que se precie debería producirle mínimamente sonrojo, al menos, ese informe de intervención, donde lo que dice es que es un ayuntamiento que funciona sin planificación de ningún tipo, donde se recomienda encarecidamente que se pongan en marcha planes que tienen que ver con revisar los mayores contratos que tiene este ayuntamiento, como pueden ser el de limpieza, el de parques y jardines. Son contratos que se llevan muchísimo dinero de las arcas públicas y que este gobierno está, bueno, dejando a la mano de las diosas. Nadie vela porque sus contratos se cumplan en los términos en que están firmados, y por tanto lo que se está pagando es lo justo y lo que los vecinos merecen. Solo basta pasear por nuestras calles para ver que efectivamente el contrato de limpieza, por más que se incrementó el dinero que se destina a él muchísimo, no está cumpliendo con lo que los vecinos y las vecinas de SANSE merecen. Igual ocurre con el de parques y jardines. En ese sentido, el interventor se lo afea, que están desatendiendo su obligación de velar porque los contratos se cumplan en los términos en que se tienen que cumplir. Les critica también el uso y abuso que hacen de contratos menores. Esto nosotros también lo hemos denunciado varias veces. Son contratos que en cantidad no son muy grandes para un ayuntamiento como el de SANSE. Pero hay ejemplos como el de la famosa actuación del señor Bustamante, 18.000 euros, si no recuerdo mal, por escasos 10 minutos. Este tipo de contratos en este mandato están siendo habituales. Ellos se agarran a... Bueno, es que eso ya pasaba en los anteriores. Bueno, pues sí, hay que recordar cómo se presentaba la señora Fernández en el 2023, poco menos que venía a resolver todo el caos que se generó en el mandato anterior del señor Romero con el señor Perdedero. Y lejos de eso, como decía antes, esto parece ser un quítate tú para ponerme yo de manual, porque las prácticas y las dinámicas, y así lo recoge el informe de intervención, son exactamente las mismas. Bueno, pues Ángela, parece que sigue estando todo por hacer, es una pena, pero bueno, seguiremos contando con vosotros para que nos tengáis al tanto de la cosa pública y muchas gracias por estar en nuestros micrófonos. Gracias a vosotros y vosotras como siempre y para lo que queráis, aquí estamos. Muchas gracias, Ángela, hasta pronto. Un abrazo, chao. Get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off of me. Bueno, pues como venimos comentando toda la tarde, estos presupuestos que acaban de aprobarse tienen una especial relevancia porque probablemente sean los últimos de la legislatura, es decir, serán los que dibujen los derechos y los servicios públicos de aquí a las próximas elecciones. Izquierda Independiente es otro de los grupos políticos que han votado en contra de este presupuesto municipal el pasado día 9 y que por lo general realiza una verdadera labor de escrutinio de la gestión pública. Imaginamos que de los presupuestos también. Esta tarde está con nosotros Juan Torres, portavoz de Izquierda Independiente. Juan, muchas gracias por estar aquí. Bueno, no, gracias a vosotros por darnos la oportunidad y por darnos este espacio a nosotros y al resto de los oyentes y los vecinos de Sanse. Muchas gracias, porque creemos que esto es lo que hay que hacer, es un servicio público. Nosotros tenemos que intentarlo, claro que sí. Y vosotros siempre estáis ahí. Una primera pregunta obligada, ¿por qué? ¿Por qué Izquierda Independiente ha votado en contra de estos presupuestos? Bueno, la verdad es que es una pena, ¿no?, que hayamos tenido que votar en contra de los presupuestos, porque ya nos hubiera gustado que hubiera habido unos presupuestos que fueran encaminados a solucionar los problemas que tienen nuestros vecinos y vecinas y también a proyectar el San Sebastián de los Reyes del futuro que queremos, pero desgraciadamente no son así. Estos presupuestos vienen a ser como fueron los anteriores del Partido Popular, que por cierto fueron aprobados gracias al Partido Socialista, hay que acordarse, en el 2024, pero también son la dinámica que tenían los presupuestos de Narciso Romero y de Miguel Ángel Martín Perdiguero. No solucionan los graves problemas que tenemos, ni de vivienda, ni de estructura de los barrios y mejora de los barrios, que se necesita en alguna zona intervenir social y económicamente de una manera urgente. Y los servicios públicos, pues de nuevo, no se van a controlar a las empresas que prestan los servicios y que nos gastamos un dineral, que es el aumento que tienen los presupuestos. Y al final, pues no se mejora el municipio. Lo único que hace el Partido Popular es hacer su propaganda, impulsando aquellas concejalías o aquellas actividades que ellos creen que les puede dar más rédito electoral, como es el tema de festejos, que aumenta un 30% con relación al último presupuesto del 2024, alrededor de unos 700.000 euros más, y ya superamos los 3 millones de euros. Entonces, bueno, pues no teníamos más remedio votar en contra. Juan, una pregunta. Mira, el Partido Popular dice que los presupuestos responden a las demandas de los vecinos, pero es que en el Pleno el señor Zurita dijo, sí, palabras textuales, que estos presupuestos estaban hechos por y para los vecinos. A mí me gustaría saber si antes de que os entregaran el tocho de los presupuestos para estudiarlos y llevarlos a Pleno y aprobarlos, ¿ha habido algún tipo de conversación, diálogo, recogida de propuestas? Porque digo, esa propuesta suena no a algo de participación, no, a la hora de ya la elaboración. Yo te digo que con nosotros no. O sea, en otros momentos han hecho, bueno, por lo menos el paripé de intentar explicarnos o decir lo que queríamos. A veces hemos, en los primeros años, el primer año, por ejemplo, en las ordenanzas fiscales, pudimos intervenir, pues para rebajar algunas, por ejemplo, la tasa de basura que el equipo de Miguel Ángel Martín Perdiguero y de Narciso Romero habían duplicado, ¿os acordáis? Las tasas del cementerio, pero esta vez no han hecho nada, no han tenido ni el mínimo interés en decirnos. Ha sido una sorpresa cuando nos enteramos que iban a presentar los presupuestos, porque ya esperábamos que no había. Y lo han presentado rápido y corriendo, entre otras cosas, porque se quedaban sin interventor, porque el viceinterventor se iba y ya nos quedábamos sin nadie en la intervención municipal, con lo cual no había nadie que pudiera firmarlo o fiscalizarlo. Entonces, con nosotros no han tenido ningún contacto. ¿Y por qué no han tenido ningún contacto? Porque ya tienen quien se lo apruebe. Este año no ha sido el Partido Socialista, pero han sido los tráfugas de Vox. Dos concejales que se fueron de Vox y que ahora han decidido votar a favor del presupuesto municipal. Entonces, con nosotros no ha habido ninguna participación. Dudo que la haya habido con otros partidos de la oposición, también han dicho que no, pero dudo que la haya habido con cualquier otra organización social de este municipio o sindical, ¿no? O sea, no han convocado ni el Consejo Económico y Social, O sea, que son para, que pero se no puede, por... Es verdad que el Consejo Económico Social se tiene que convocar, según el reglamento, se puede convocar posteriormente para dar cuenta, pero lo lógico sería convocarlo a los agentes sociales antes, ¿no? Para decir, oye, estos son, ¿tenéis alguna propuesta, alguna idea? Con nosotros no lo han hecho y creo que con ellos tampoco. Pero vaya, estos son los presupuestos del Partido Popular que necesitaba, porque si no iba a pasar una legislatura prácticamente con los mismos presupuestos que aprobó el Partido Socialista. Entonces es un poco ridículo. A mí, por ejemplo, el Partido Popular y el señor Zurita dijo una intervención, hoy empezó a enumerar, pues es que no solo aumentamos en festejo, aumentamos el no sé cuánto por ciento en educación, en cultura, en juventud, incluso cayó en el error y nos dio la razón a nosotros cuando dijimos, oiga, es que en servicios sociales solo aumenta un 2%, que prácticamente es 60.000 euros en políticas realmente sociales, que encima luego cada año no son capaces ni de gastarlo invertirlo en su totalidad. Por eso organizaciones como la Asociación de Directores y Gerentes Sociales pues acusa de que San Sebastián de los Reyes es un ayuntamiento pobre en inversión social, o sea, es un ayuntamiento tacaño en invertir socialmente. Pero incluso cuando dicen que en educación suben un 20%, en cultura un no sé cuánto, también no dicen la verdad. ¿Sabes por qué no dicen la verdad? ¿Dónde está la trampa? Porque, por ejemplo, este año, a diferencia de años anteriores, por ejemplo, la limpieza de los centros municipales, antes la llevaba directamente la concejalía de mantenimiento, la concejalía responsable de ese contrato. Ahora ese gasto lo han repartido por las concejalías. Con lo cual, claro, si tú repartes lo que antes era un contrato de X millones, lo repartes en concejalías, esas concejalías aumentan, pero realmente no hay nuevas políticas, ni de educativas, ni de cultura, y menos sociales. Pero es que tampoco hay inversiones reales que mejoren nuestro municipio. Hace 2 años, en el 2024, las inversiones subían. ¿Por qué? Porque estaba el proyecto del Centro Cultural Silvio Abad. Sí. Y había que meterlo por una sencilla razón, porque lo daba la Comunidad de Madrid la inversión del PIB, del Plan Regional de Inversiones, y nosotros teníamos que poner una parte. Todos los años, o sea, o cada 4 o 5 años, tú vas a tener los planes quinquenales, ¿no? Pero cada X tiempo hay el Plan de Inversión Regional. Y este año, en este mandato, se decidió que fuera el centro la mejora de Silvio Abad, cosa que nosotros le habíamos propuesto y se votó por unanimidad las propuestas de mejora de ese centro cultural y del barrio. Nos alegramos. Se invirtió en aquel momento, en el 2024, en eso. Este año no hay inversión. Ponen algo, pero no es lo específica y es ridícula. Entonces vemos como zonas tan necesitadas de rehabilitación, como son las zonas limítrofes, o sea, la calle Real o la propia calle Real, que son los barrios más antiguos del municipio y donde tienes que invertir no solo urbanísticamente, sino también socialmente, pues ahí no hay nada. Pero es que, por ejemplo, hay una cosa tan importante como es la salida de nuestro municipio hacia la carretera, hacia la A1 y hacia el GTE o las urbanizaciones, que es la rotonda de los Cuatro de León, que lleva 3 años parcialmente cortada con bloques de hormigón porque se ha caído parte de la calzada, y es responsabilidad del ayuntamiento, porque eso ya es una calle urbana, no es una nacional, es una calle urbana, y no vienen los presupuestos que se vaya a reformar esa zona. Juan, vamos, por favor, a estar mucho más tiempo con esa precariedad en la entrada y salida de nuestro municipio, que además en horas punta se genera un tráfico enorme. Juan, por favor, déjame preguntarte algo, que es que se nos va el tiempo ya. Perdona, es que yo hablo mucho. No, ya es que no te iba a poder, ya casi todas las preguntas que te iba a hacer ya las has contestado sin preguntarte. Pero hay una cuestión que le he hecho a Marcos Zurita que a mí me llama la atención, sí. Y es que Alcobendas, siendo un municipio con 120.000 habitantes y Sanse 102.000, según los últimos datos, o sea, muy parecido en cuanto a población y estructura, tiene un presupuesto de 249 millones y el de Sanse 110. ¿Y se piensa que con eso van a acometer lo que necesita la población realmente? Porque hablan incluso de que reducen la presión fiscal y aumentan los servicios sociales. A mí no me cuadra. Yo sé que Alcobendas tiene La Moraleja, pero Sanse tiene Santo Domingo y tiene Fuente del Fresno. ¿A qué se debe esta diferencia en cuanto a presupuesto? Bueno, esa es una diferencia histórica, ¿vale? Es una diferencia histórica y nos tendríamos que remontar a lo al que coña, fue al Conde Poñonrostro. No, a la democracia, ¿no?, y al desarrollo como municipio. Yo creo que esa, la historia de Alcobendas, la evolución de Alcobendas, se inició antes, industrialmente e incluso urbanísticamente, se dio antes, pero Sanse avanzó muchísimo en la época, primero con Izquierda Unida y luego con la alcaldía de Izquierda Independiente, y con el mandato también, donde estuvo, por ejemplo, Rubén Orrera, de concejal de urbanismo, el alcalde fue Merino. Ahí se sentaron las bases de lo que iba a ser el San Sebastián del futuro. Luego, los gobiernos del Partido Popular, primero de Manuel Ángel y después también, desgraciadamente, el de Narciso Romero, que han sido nefastos, se paralizó cualquier desarrollo de San Sebastián de los Reyes. Nosotros, yo creo que tenemos mucho más potencial ahora, hoy en día, tenemos mucho más potencial de desarrollo de futuro que Alcobendas, pero no veo ningún interés ni por parte del Partido Socialista ni por parte del Partido Popular. Entonces, hay muchas cosas y muchas reformas que hay que hacer cara al futuro, no cara a las próximas elecciones, porque aquí cada uno está pensando en las próximas elecciones y no en el futuro de San Sebastián de los Reyes, que yo creo que tiene que ser un futuro justo socialmente, medioambientalmente, urbanísticamente respetuoso con el medio ambiente, donde se pueda proporcionar vivienda a la gente que vive en San Sebastián de los Reyes y a aquellos que quieran venir, pero que sea asequible, donde nuestros jóvenes se puedan quedar y se pueda hacer respetando el medio ambiente, ya lo vuelvo a decir. Vale, pero para eso hay que hacer actuaciones importantes. Una última pregunta por mi parte. De hecho, también se la he hecho antes a Marcos. San Sebastián de los Reyes tiene el orgullo de ostentar la cuarta ciudad de España más sucia, juntamente con Alicante, Palma y Sevilla, según la OCU. Sin embargo, sí, presumen de que han aumentado el presupuesto en limpieza un 16%, nos hemos ido a 13 millones. ¿Qué puesto crees que va a ocupar San Sebastián de los Reyes con este aumento? Bueno, yo no sé cuál es el puesto que hay. Está claro que con los gobiernos de Narciso Romero y Perdiguero entramos en esa situación, ¿vale? Lo que han hecho esto es que, claro, esos contratos grandes, y esa es otra de las estafas de este presupuesto o este engaño, esos contratos se caducaron y estaban todos prorrogados. Y el dinero, pues, era de aquella época y no se habían actualizado. Se han actualizado los contratos. Nos vamos a gastar un dineral más en esos contratos. Pero si no hay un control efectivo desde lo público a esas empresas privadas, no se va a mejorar el servicio, ni en jardinería, ni en la limpieza. Estamos viendo, como por ejemplo ahora, el cambio de contenedores. Bueno, pues parece ser que el modelo que han elegido de contenedores no era el mejor del mundo, pero estamos viendo que eso está produciendo un aumento de la suciedad, porque muchas de las basuras no caben y entonces se están dejando en el suelo. Pues eso hay que controlar a esas empresas a las que les pagamos para que cumplan realmente el contrato. Ya sabéis que nosotros denunciamos a la empresa, denunciamos públicamente, ¿no?, que no se estaba cumpliendo incluso ni en el número de trabajadores contratados. Pues eso es lo que hay que hacer. Entonces, aparte de que nosotros creamos que ya hay que ir a avanzar en la remunicipalización, porque hemos visto que el sector privado tampoco acaba de solucionar los problemas que tiene este municipio, por mucho que diga la derecha, pero si los tenemos en activo esos contratos, tenemos que hacer que se cumplan. Pues muy bien. Los de los servicios o los de los servicios sociales, como es, por ejemplo, la comida a domicilio o la atención a la dependencia y la discapacidad. Muy bien, Juan, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Y en fin, te rogamos por favor que estés ahí cuando nos haga falta para que nos cuentes qué es lo que está pasando en Sanse. Bueno, estas son nuestras ideas, indudablemente hay otra gente que opine otras cosas, pero nosotros aquí estamos. Bueno, tú estás siempre que te llamamos, estás y nos atiendes, gracias. Y explicamos cuáles son nuestras razones, porque lo que ha dicho Begoña sí que es verdad y me voy a poner una flor. Nosotros nos estudiamos el tema siempre. Gracias. Este o cualquier otro. A lo mejor no tenemos razón, pero no lo estudiamos. Lo sabemos. Un abrazo. Gracias, Juan. Otro para ti. Un abrazo a todos y todas. Hasta luego. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. El proletariado. Es difícil llegar a fin de para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a Bueno, pues seguimos con la importancia de los presupuestos. Los presupuestos pueden o solucionar o enquistar o agravar problemas, como sucede, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid con la educación infantil. Como sabéis, la educación infantil está en huelga indefinida desde el pasado día 7 de abril. Las educadoras necesitan apoyo, necesitan leyes y necesitan presupuestos que den dignidad a esta etapa fundamental para el desarrollo de las personas. Vamos a escuchar a Isabel. Ella es una de estas educadoras que no se rinde, que lucha junto a otras muchísimas para devolver el derecho y la dignidad a la educación de las futuras generaciones. Hola, soy educadora infantil del primer ciclo de 03. He trabajado en escuela infantil de gestión privada, indirecta y directa, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento. Como sabéis, estamos en huelga indefinida desde el 7 de abril. Hemos llegado a tomar esta determinación de empezar una huelga indefinida a pesar de las dificultades que ello supone, tanto para los niños y las niñas que acompañamos. De primera mano, nosotras ya sabemos lo que implica, pero es que merece la pena la lucha. Esta lucha es por ellos y por ellas. Sabemos también las dificultades de las familias. Sabemos la realidad que se vive al conciliar y conocemos nuestras propias dificultades. Pues no es fácil sostener esta situación, pero vemos necesaria la acción si realmente queremos mejorar las condiciones que tiene nuestra infancia. No se puede permitir que los niños y las niñas de 0 a 3 años, con lo importante que es esta etapa a nivel de desarrollo neurológico, motor y afectivo, y en todas las áreas, en esta etapa es cuando se está formando la base del desarrollo, la base del aprendizaje, y nosotras no podemos acompañarles y acompañarlas de manera emocional, atendiendo a su desarrollo personal, tal y como sabemos y tal y como nosotras queremos hacer. Hasta ahora hemos intentado acercarnos a las instituciones, pero no se ha logrado nada digno. Por eso ahora mismo estamos en esta situación en la que pedimos una negociación al Ministerio, a la Consejería y al Ayuntamiento de Madrid. Al Ministerio le pedimos ser incluidas en la nueva ley educativa unos ratios acordes a las necesidades de la primera infancia, apoyos a la atención a la diversidad, calendario laboral igual que el resto de las etapas educativas, reconocimiento de la categoría profesional, salarios dignos. A la Consejería le pedimos reducción de ratios, pareja educativa, horas no lectivas para todo el trabajo pedagógico y burocrático que hay detrás, una mayor inversión en la primera infancia y que llegue esa inversión, equipos de atención temprana estables, mantenimiento adecuado de las infraestructuras en las aulas, mejora integral de las condiciones laborales del personal de administración, servicios técnicos de mantenimiento. Bueno, y al Ayuntamiento, pues reivindicaciones similares a la Consejería. La verdad es que yo me quedaría hablando aquí horas y horas, pero para terminar, deciros que el movimiento que se ha creado, PLEI, Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, ha surgido de la necesidad de no querer seguir acompañando y educando de esta manera, que no compartimos. Nuestra labor es vocación, pero no es a costa de todo. Ahora mismo estamos en inicios de negociación con algunos organismos. Quedan otros por pronunciarse. Ya veremos lo que sale de aquí. Muchísimas gracias por ofrecernos el espacio para dar visibilidad a esta lucha, porque al final es que es una lucha de todos y de todas, de nuestra infancia y de nuestra futura sociedad. Gracias. Bueno, pues como vemos, los presupuestos tienen una enorme trascendencia e importancia. Marcan la dignidad, marcan los derechos, marca la igualdad. ¿Qué os parece, compañeros? Sí, yo muy rápido, dos cosas que me han llamado la atención en las intervenciones que ha habido. Una, la primera es que ante la situación actual de la vivienda, que es tremendo, o sea, yo ya no sé cómo llamar a esto, porque esto ya es un episodio que yo lo denominaría como cruel, porque someter a la gente que no puede acceder a una vivienda con un sueldo de 1.500 euros y con más, y no pueden acceder a una vivienda, esto es una crueldad que se está cometiendo sobre todo con las nuevas generaciones. Y me molesta mucho que nos cuenten que hay una empresa municipal de la vivienda en San Sebastián de los Reyes, que todos sabemos que existe, y que esa empresa no sea empleada para nada, para favorecer la vivienda pública. Y hay cosas que hoy pueden parecernos extrañas o raras. El hecho de tener una empresa municipal de la vivienda que no solo gestione la vivienda, sino que también la construya, que se pudiera convertir, por ejemplo, en una escuela-taller y aprendieran, y donde parte del precio de la vivienda sea tu contribución a trabajar en esa obra. Bueno, estas son cosas que podrían también hacerse y no se hacen porque no debe interesar. Y otra segunda cosa, y esto ya puede ser más polémica, a la que me quiero referir, que cuando ha intervenido el concejal de Izquierda Independiente, ha dicho que en los gobiernos de Izquierda Unida y luego más adelante de Izquierda Independiente se planificó la ciudad. Vamos, o ha habido un esfuerzo de planificación de la ciudad. Bueno, pues yo tengo que decir que yo estoy muy descontento con esa planificación de la ciudad, porque esa planificación de la ciudad nos trajo las grandes superficies. Esas grandes superficies mataron el comercio local. Al matar el comercio local, murió el pueblo. Y yo quiero que esto, porque sé que esto va, estas palabras mías van a encontrar mucha oposición, me gustaría que se analizara. Porque los estudios de hoy están demostrando cómo este tipo, este concepto de ciudad, donde tienes grandes superficies comerciales, la gente tiene que mover en el coche, que no tienes comercio cerca de casa, que matan. Vamos a ver si eso se corresponde o se debería haber correspondido con una política de izquierdas, o muy al contrario, se trata de otra cosa. Yo me pregunto, ¿quién gobernaba en aquel momento cuando gobernaba la izquierda? Vaya preguntita, Alfon. La verdad es que sí, claro, los planes generales determinan el futuro de las ciudades y marcan por generaciones lo que va a pasar con el territorio. Hoy nos sorprendemos. Hace un rato decía Carlos, somos en Sanse 96.000 habitantes. Le digo, no, que ya somos 102.000. Digo, es que claro, crecemos porque ha sido posible con esos planeamientos urbanísticos llegar hasta aquí. Pero hay una cosa que a mí sí me parece determinante en el asunto que tú planteabas como más dramático para todas las generaciones, que es el asunto de la vivienda hoy, que también viene de aquellos desarrollos y sobre todo de las nuevas concepciones. Cuando la vivienda se concibe como un elemento de mercado y no como un derecho, no podemos esperar, si votamos gobiernos cuya voluntad no es esa, que vayan a ponerle solución. Cierto es que tenemos una empresa municipal de la vivienda desde aquellos gobiernos antaños de izquierdas, que cuando desaparecieron nunca más volvió a hacer nada, y por tanto, solución a la vivienda llevamos sin plantear desde hace cuánto tiempo, 20 años, pues otros presupuestos más. Harto de que si por mí fuera, aguanta friolera. Harto de sentencias crecederas que siempre se superan. Harto de escudos y banderas. Harto de ver cómo me lleva la corriente. Harto de siglas y fronteras. Harto de andar haciendo escuela gimnasia paralela. Harto de pasar la noche en vela, cuidando la cancela. Harto de nudos y asideras, harto de hilar para sentirme inteligente, harto de ser lo que se espera, harto del bien y del mal, de descubrir el pastel y no escuchar más que sandeces. De lo que queda que hacer para volver a empezar y repetirlo una y mil veces. Bueno, y aunque hoy no contamos con Antonio Barrero, la sección de 15 días y un minuto no falta. Esta es la sección más institucional. Durante un minuto, tres grupos políticos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes cada 15 días nos cuentan lo que quieren contarnos. Bueno, pues hoy vamos a tener a Tamara Barrientos, concejala de Juventud e Infancia del Partido Popular, a Carmen Palacios, de Izquierda Independiente, y a Ángela Millán, de Más Madrid. Comenzamos con Tamara Barrientos, concejala de Juventud e Infancia del Partido Popular. Hola, soy Tamara Barrientos, concejal de Juventud e Infancia, y esta semana hemos aprobado las bases de Sanse Urbano 2026. Se trata de una cita consolidada con la cultura urbana, en la que impulsamos el talento joven y, por supuesto, fomentamos la creatividad. Tendrá lugar el día 22 y 23 de mayo y estará formado por 4 concursos: baile, rap, básquet y artes visuales. Todos tienen 3 premios, salvo el de artes visuales, que tendrá un único premio por un importe de 150 euros. Los 3 premios serán: primer premio 300 euros, segundo premio 150 euros y tercer premio, que será el premio especial Red Joven Norte, que constará de 300 euros. Animaros a todos a participar. Las inscripciones comienzan el 4 de mayo a través de la aplicación por sede electrónica. Bueno, pues hemos escuchado a la representante del Partido Popular. Vamos ahora con Carmen Palacios, portavoz en esta ocasión de Izquierda Independiente. Uno de los temas importantes que se debatió en el pasado pleno del Ayuntamiento de Sanse fue la cesión de una parcela municipal a la Comunidad de Madrid para la construcción de un nuevo instituto en el barrio de Tempranales. Históricamente, Izquierda Independiente ha peleado por este nuevo centro, junto a otras organizaciones sociales y sindicales a favor de la educación pública. Por esta razón, ya le advertimos al Gobierno del Partido Popular que nosotros no íbamos a apoyar ninguna cesión del terreno si no conllevaba un compromiso por escrito, del que la gestión sería totalmente directa y pública, y que además queríamos un compromiso de reversibilidad en el caso que la Comunidad de Madrid no cumpliera con la gestión pública directa. Izquierda Independiente cree firmemente que la educación pública es la garante de la equidad y la igualdad entre todas las personas. Ha sido una conquista clara de la clase trabajadora, que hay que seguir defendiendo ante los ataques privatizadores y segregadores de la derecha. Por esa misma razón, damos un apoyo total a la huelga de los y las trabajadoras de la educación infantil y sus reivindicaciones en favor de la dignidad laboral y profesionalmente esta etapa educativa tan importante. Son necesarios más recursos para rebajar ratios y una mejora en las condiciones laborales y salariales de los profesionales. Es vergonzoso que quienes cuidan y educan a nuestros hijos e hijas tengan sueldos de miseria. Pues muchas gracias a Izquierda Independiente y vamos ahora con Más Madrid. Ángela Millán. La semana pasada en Sanse pudimos ver algo importante. Cuando se hace política seria, se consiguen cambios. Hace 2 meses, el gobierno del PP de la señora Fernández se negaba a aceptar algo tan básico como garantizar por escrito que el instituto que se va a construir en Tempranales fuera 100% público. No dieron ni una sola explicación, solo se negaron y nos atacaron. Frente a eso, Más Madrid Sanse hizo lo que hay que hacer. Fuimos al expediente, detectamos el riesgo y antes de que el acuerdo llegara al pleno planteamos una enmienda clave para blindar ese carácter público. Y 2 meses después esa garantía se ha incorporado. Esto demuestra que el trabajo duro, serio, la oposición firme, las propuestas, insistir y no conformarse, funcionan. Y también demuestra algo más, que en Sánchez hay una forma distinta de hacer política, incluso con muchas más dificultades. Una política que no viene a gestionar lo de siempre, sino a mover inercias, abrir debates y a poner encima de la mesa lo que otros preferían no tocar. Esto no iba de un titular, iba de algo muy serio, evitar que el suelo público se entregara sin garantías. Ahora bien, tampoco vamos a maquillar la realidad. El acuerdo mejora, sí, pero llega tarde. El ayuntamiento ha terminado cediendo una parcela estratégica sin haber dado esa batalla desde el principio. Pero aún así decidimos no bloquear un instituto que la ciudad necesita y por eso votamos a favor, pero con una idea muy clara. Vamos a seguir vigilantes para que lo que hoy se ha conseguido se cumpla. Porque la educación pública no se defiende al final, se defiende desde el principio. Sánchez al Natural organiza un paseo interpretativo para observar, identificar y fotografiar todo tipo de plantas y animales en la Dehesa Boyar y sus alrededores, con la intención de subir las observaciones a Inatulis. De esa manera nos unimos al biomaratón de primavera de CNC 2026 para descubrir, registrar y registrar la biodiversidad de San Sebastián de los Reyes. La actividad tendrá lugar el sábado 25 de abril, de 9 a 12 de la mañana en el y dará comienzo en el polideportivo de la Dehesa Boyal. Para apuntarse a la actividad hay que mandar un correo a sansealnatural@gmail.com. La asociación Acrosanse, es la asociación cultural del barrio de Rosa Luxemburgo, nos invita a una exposición de pintura, precisamente de este taller de pintura que celebran en el barrio Rosa Luxemburgo, y que tendrá lugar en el Centro Sociocultural Claudio Rodríguez del 21 de abril al 8 de mayo. El título de esta exposición es Paisajes de otro mundo, Río Tinto, y la inauguración tendrá lugar el próximo 21 de abril, es decir, mañana a las 8 de la tarde. A los que os guste la percusión, estáis de suerte, porque el jueves 23 de abril hay una clase abierta de batucada, gratuita además, y no necesitas traer instrumento. Las reservas podéis hacerlas por WhatsApp al teléfono 675 30 94 59. El horario es de 7 a 8:30 de la tarde. Sala Monkey Rock, calle Real 7, San Sebastián de los Reyes. Bueno, a darle fuerte, chicos, chicas. Concentración Sanidad Pública. Tu voz es importante. 28 de abril a las 18:30. Centro de Salud, Quinto Centenario, Calle Real 91, aquí en Sanse. Convocan Plataforma Sanidad Pública Zona Norte y Asociación de Vecinos de San Sebastián de los Reyes. Ahí estaremos, compañeras y compañeros. Por la Semana del Libro del 2026, la librería Navacerrada Pernatel organiza la presentación del libro El Chico de la Harinera, con Emilio Saavedra Alcalá y Jesús Seral Ayué. Presentará Manuel Durán y será en La Casona, en la calle Real 52, el jueves 23 de abril a las 8 de la tarde. este mismo jueves 23 de abril y hasta el próximo día 17 de mayo se abre el plazo para que podáis presentar vuestro relato corto en el séptimo concurso de la Asociación Cultural Acude Mercedes Cobo Llano. Perdón. Se pueden consultar las bases en la web de la asociación, que es www.asociacionacude.org. Repito, www.asociacionacude.org. Gracias. Yo no sé si eres amar, gentes de la hierba mala. Si lo que quería Tran era que todo el mundo estuviese pensando y hablando de él y de las consecuencias de lo que hace y de lo que puede hacer, eso sí que lo ha conseguido, sin duda ha puesto patas arriba al planeta. También sin duda no ha calculado o ha calculado mal las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, ha hecho que nos olvidemos del régimen detestable de los ayatolas. Pero, a ver, claro, ¿cómo no vas a empatizar con Irán, con un pueblo que está siendo agredido brutalmente bajo amenazas de exterminio? Como hay que empatizar de cualquier manera, cualquiera que tenga un poco de corazón, con los pueblos palestinos y libaneses, que por otro lado están siendo testigos de su propio genocidio a cargo de Israel. Ante la mirada impasible del resto de países, se ha dicho también. Estamos en tiempos raros, tiempos extraños. Incluso personas con las que me identifico, díscolas con estas democracias que permiten que los fascistas y las religiones tengan algún tipo de poder. En estas ocasiones, en lo tocante a Trump, pues no puedo decir otra cosa que totalmente con Meloni y con el Papa. Por otro lado, sin querer, Trump está demostrando para su país y para los demás, pues si hubiera alguna duda, que el sueño americano, que no es otra cosa que el capitalismo, ya no es creíble. Ya se sabe que no quiere decir que las mismas oportunidades van a ser para todos. Es más, sálvese quien pueda, pero los pobres detrás con una piedra atada al cuello, sin apenas oportunidades, sin poder pagarse educación, sanidad y otras necesidades esenciales. El panorama mundial está convulso, cambiante, y pasan cosas extraordinarias que nunca uno se podía imaginar. Yo mismo esta semana he estado de acuerdo totalmente con Ayuso cuando decía que los términos del acuerdo con Vox en Extremadura sobre inmigración y vivienda son discriminatorios y por lo tanto son ilegales. Para mí, afortunadamente, son ilegales que tenemos leyes que evitan estas tentaciones fascistas. Para ella, no sé si se alegra. La veo más partidaria de hacer o cambiar leyes para que quepan estas barbaridades que propone Vox. Y yo creo que más estaría en esa línea. Veremos lo que tarda en hacerlo. Que la vida os sea grata. Salud. No pasa nada, no pasa nada. Tú sigue tranquilo, que nunca pasa nada. Ojo con Sanse, que no pasa nada, aunque próximamente se vaya a producir un pelotazo urbanístico en el Cerro del Baile, un pelotazo que no contribuirá en nada a que los jóvenes de este municipio puedan acceder a una vivienda. Pero eso sí, servirá para engordar las arcas de los propietarios del terreno y la de algún acaudalado constructor, o algunos. No pasa nada, pese a que los aviones circularán a pocos metros de altura de los edificios que van a construir en este enclave natural, generando ruidos, contaminando el aire e incrementando potencialmente los riesgos para los residentes. Pero al pelotazo urbanístico, estas circunstancias se las traen al pairo. Tampoco pasa nada, aunque el pelotazo urbanístico nos vaya a complicar la vida a todas las que vivimos en Sanse, pues tanto la movilidad por el pueblo como salir o entrar en él será más lenta e implicará mayores riesgos, siendo los servicios públicos los más perjudicados, principalmente el transporte interurbano, ambulancias, bomberos y otros, que seguramente perderán eficacia. Y no pasa nada tampoco si el atentado urbanístico que van a cometer en el Cerro del Baile eleva la presión y el estrés sobre la dehesa boyal y su entorno, o si la biodiversidad en el municipio se reduce, empeora la calidad del aire y se deteriora el medio ambiente y su paisaje. Además, este nuevo pelotazo urbanístico en San Sebastián de los Reyes puede abrir definitivamente la puerta al cierre de la M50, que afectará a los terrenos con mayor biodiversidad del municipio y a su paisaje más bello, los de la dehesa boyal. Pues pese a esta amenaza a los espacios naturales en San Sebastián de los Reyes, no pasa nada. Por otra parte, no se sabe nada o casi nada sobre los servicios sociales y culturales que la nueva urbanización del Cerro del Baile ofrecerá a sus habitantes. Tampoco se dispondrán de sistemas de eficiencia energética como paneles solares, cargadores para vehículos eléctricos, materiales de construcción eficientes frente a las condiciones climáticas, o si dispondrán de jardines y zonas verdes que mitiguen las altas temperaturas del verano. Pues aunque de todo esto el conocimiento que se tiene sea prácticamente nulo, no pasa tampoco nada. Que tampoco se conozca si hay o no hay informe de impacto ambiental para esta operación urbanística es verdaderamente decepcionante, como lo es no saber si se ha hecho una evaluación eficiente de la gestión de los residuos, así como de la capacidad de la depuradora para aumentar sustancialmente la recogida de aguas sucias, asuntos sobre los que el ayuntamiento tiene competencias para garantizar el buen uso de las infraestructuras públicas y por las que tiene que preocuparse, por cierto, pero muy probablemente no le estarán prestando mucha atención. Más pendientes estarán de facilitarles pelotazos urbanísticos a los especuladores de la vivienda para que se enriquezcan unos pocos. Pero ya sabéis, no pasa nada. Y puede que no pase nada. Nada que pueda evitar que se dé este pelotazo en el Centro del Baile, que a buen seguro empeorará la calidad de vida en Sanse. Pero lo que seguramente pasará es que suframos las consecuencias de un urbanismo caótico y depredador que sirve exclusivamente para que las castas inmobiliarias y financieras cada día ganen más. Y mientras, nuestras hijas seguirán sin vivienda. ¡Hasta la próxima! Buenas tardes. Quiero hablaros de un poco de la historia de España. Voy a ello. Respecto al factor militar, por supuesto, no se trata de despreciar el papel de Italia o Alemania. Su ayuda fue esencial para sostener al ejército de Franco y darle una capacidad ofensiva de la que carecía por completo. Más vergonzoso y también más desconocido fue la ayuda que Franco recibió de las potencias democráticas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, en forma de petróleo, financiación, apoyo diplomático. Hay que decir que tanto la burguesía francesa como la inglesa, ante todo, era anticomunista. Ahora voy con la Iglesia. Desde el primer momento, la Iglesia Católica fue un firme apoyo de los militares y los fascistas. Si el cardenal Gomá, primado de España, caracterizaba el alzamiento como providencial y la guerra como plebiscito armado, otro obispo, Pla de Denia, en su carta pastoral, las dos ciudades, calificó la insurrección fascista de cruzada. La complicidad fue absoluta, también de las ejecuciones sumarias. Como relata el sacerdote Gumersindo de Estella, como sacerdote y como cristiano sentía repugnancia ante tan numerosos asesinatos y no podía aprobarlos. Mi actitud contrastaba vivamente con la de otros religiosos, incluso superiores míos, que se entregaban a un regocijo extraordinario y no solo aprobaban cuanto ocurría, sino aplaudían y prorrumpían en vivas con frecuencia. Sus memorias están llenas de estremecedores relatos que describen ese regocijo. La represión fascista no escaparon las mujeres. No había distinción entre mujer roja o mujer casada con un rojo, aunque hubiera demostrado su beatitud. Algunas mujeres asesinadas para arrancar confesiones a sus maridos o por haber bordado en su día una bandera republicana para el pueblo. Si el terror buscaba dar un escarmiento con las mujeres, el escarmiento tenía que ser mayúsculo. Las rojas habían osado cuestionar el papel que la reacción y la tradición les tenían reservado. Había tratado de elevarse por encima del machismo, la ignorancia y la superstición. Los fascistas no podían tolerar, necesitaban que la mujer volviera a su estado de sumisión y postración. Me recuerda a algunos de ahora. Lo que no fueron asesinadas sufrieron un calvario especialmente doloroso. No solo se las violaba, como ocurrió a miles de ocasiones, sino que se les rapaba la cabeza para que quedaran claramente identificadas y humilladas, y se les obligaba a tomar purgantes que les purificaran después de tanto pecado. Estas prácticas se convirtieron en habituales. Con la complicidad del clero, miles de mujeres fueron además obligadas a prostituirse a cambio de favores o buenas promesas de perdón a familiares detenidos. La desesperación llevaba a estas mujeres a someterse a cualquier cosa para tratar de salvar a su hijo, su marido o su hermano. Muchas veces estas vejaciones no servían para nada, porque su querido ya había sido asesinado. Su ser querido, quería decir. El vil interés monetario también jugó en papel en la represión. En la llamada desamortización de bienes marxista, yo no sabía que existía eso, pero existió. Aunque la mayoría de los asesinados eran gente muy humilde, se produjo un robo sistemático de sus propiedades y ahorros, por pequeños que fueran. No solo de los individuos particulares, sino también de las organizaciones de izquierdas. Un expolio del que se beneficiaron, sobre todo, los terratenientes de toda la vida y los dirigentes de Falange, que utilizaron su nueva posición política para amasar grandes fortunas y convertirse en nuevos ricos. Recientemente, unos 2.000 familias de todo el Estado están solicitando recuperar el dinero republicano que les fue incautado a partir de 1938. Según las cuentas del propio Banco de España, solo por esta vía el franquismo se apropió de 3.500 millones de pesetas republicanas, al equivalente a 5.300 millones de euros. No se puede entender esta ferocidad sin enmarcarla dentro de un profundo odio de clases. O sea que hay clases. Terratenientes, empresarios, falangistas, sacerdotes utilizaron la represión, el asesinato, las cárceles para saldar las cuentas pendientes con quienes habían hecho frente años anteriores. A los honorarios detenidos cuando estaban a punto de ser ejecutados era como insultarlos. Preparaos, que os vamos a dar la reforma agraria, en referencia al trozo de tierra donde arrojarían su cadáver. Este odio no finalizó con la victoria militar de Franco. Las dos Españas, la de los vencedores y la de los vencidos, existieron durante los 40 años de dictadura. Bueno, que ya voy a terminar. Que gracias por aguantarme esta chapa, que os quiero mucho. Gracias. Saludos a todo el mundo. Este es el espacio El Tiempo, que es lo que ahí le dedica a la poesía. Sin orden ni concierto, ya sabéis, no pretendo más que sonar y que suene bonito, o abrir ventanas y que corra el aire. Hoy os traigo dos poemas muy breves. El uno ya ha pasado por aquí hace meses, pero no me resisto hoy a recuperarlo. El otro, el poema con el que voy a empezar, es nuevo aquí. Es un poema de César Vallejo, poeta peruano nacido en 1892 y muerto con solo 46 años en París, donde perdió la vida después de una peripecia vital muy difícil, de exilio de su país, donde fue perseguido, y de estrecheces económicas. Tiene algo que ver con lo que acaba de leer Lolo. El poema se titula así: Cuídate, España, de tu propia España. Y dice así: Cuídate, España, de tu propia España. Cuídate de la hoz sin el martillo. Cuídate del martillo sin la hoz. Cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo y del indiferente a pesar suyo. Cuídate del que, antes de que cante el gallo, negárate tres veces, y del que te negó después tres veces. Cuídate también. Cuídate de las calaveras sin las tibias y de las tibias sin las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos. Cuídate del que come tus cadáveres, del que devora muertos a tus vivos. Cuídate del leal 100%. Cuídate del cielo más acá del aire, y cuídate del aire más allá del cielo. Cuídate de los que te aman. Cuídate de tus héroes. Cuídate de tus muertos. Cuídate de la República. Cuídate del futuro. César Vallejo, poeta del Perú que revolucionó la poesía del primer tercio del siglo pasado, el siglo XX. Cuídate, España, de tu propia España, es el título de este poema. Y acabo con otra pieza exquisita de una mujer, en este caso, mujer de verso en pecho, Gloria Fuertes. Habla de amapolas, de abriles, de primaveras. Ya sonó aquí, como os decía, hace muchos meses, pero también, como os decía al principio, no me resisto hoy a devolveroslo. Dice así: Me dijeron, o subes al carro o tendrás que empujarlo. Y yo ni me subí ni lo empujé. Me senté en la cuneta y alrededor de mí, a su debido tiempo, brotaron las amapolas. Sí, Gloria Fuertes. Y sí, hasta aquí llego por ahí. Estás en Utopía, que es un lugar, ya sabes, que no existe. Estás en Es lo que hay, que es un tiempo preñado de futuro, futuro indefinido y de anhelos, espacio y tiempo de poesía, sin orden ni concierto. Besos y adiós. Bueno, pues este micrófono jodido, que ya hemos llegado al final del programa, y como siempre esperamos que haya sido de vuestro agrado y que lo hayáis pasado bien escuchando este humilde informativo local, informativo que hacemos cada 15 días para contar cosas que suceden en Sanse. Despedimos este programa como lo hacemos siempre, alzando nuestras voces contra las guerras y los genocidios, acordándonos siempre, como no puede ser de otra manera, de lo que le han hecho al pueblo palestino y le siguen haciendo, y que ahora se lo están haciendo al libanés. Y ya está bien de sangre, dolor y sufrimiento. Pero pese a todo, desear que la vida os trate bien y disfrutéis cuanto podáis de la primavera, que ya está aquí, ya ha empezado a florecer las cosas, bueno, y las alergias también, maldita sea. Y merece la pena salir y viajar para sentir el pulso de la naturaleza. Pues nada, que durmáis bien, soñéis cosas que os hagan felices. Buena semana, amigos y amigas, nos escuchamos y muchos abrazos para todo el mundo. Que hace falta más abrazos y menos pistolas. A promise, take a vow, and trust your feelings, it's easy now. Understand the voice within, and feel a change already begin.